¡Ey! ¿Qué pasa? Bienvenidos, empieza vuestra dosis semanal de rock y metal. Esto es Rockbrarve. Rockbrarve, como decimos, ese programa de rock duro, de metal, que se emite a través de Radio Sobrarbe y también lo puedes escuchar vos en la red en www.rock-brarbe.blogspot.com. Rockbrarbe edición número 54, una edición pues con tres novedades, bastante power, las tres del mismo estilo de pues eso de metal y luego con unos temas, pues un buen puño de temas que nos van a hacer disfrutar. Sabéis que si queréis intervenir en el programa de modo de crítica, de sugerencia, de dedicación de algún tema o de petición de alguna banda y tema en concreto, lo tenéis que hacer a través del blog que hemos citado antes. Allí hay unas ventanas de chat o en los propios comentarios de cada artículo. O si lo queréis hacer directamente con el mail del programa, pues es el siguiente. Podéis mandar un mail a rockbrarbe@yahoo.es. Ya creo que vale de entrada. Vamos a ir directamente al tema. Sin decir nada más, empezamos. Empezamos novedades, ya la presentamos la semana pasada. Se trata de un grupo finlandés llamado Amberian Dawn, que acaban de publicar el disco llamado The Clouds of the Northland Thunder. Y bueno, pusimos un tema la semana pasada, ponemos hoy otro tema. En concreto se llama el tema Coco Eagle of Fire y así suena este nuevo grupo aquí en Rockbrarbe llamado Amberian Dawn. Fire with fury. estaban estos finlandeses llamados Amberian Dawn y que acaban de publicar, como decimos, el disco titulado The Claws of the Northern Thunder. Vamos con más power, más novedades. Se trata de los veteranos Primal Fear, que publican el 22 de mayo su próximo disco, o sea, si mañana sale, y ya os vamos a poner algún tema aquí en Rock Barbe. En concreto, el disco se llama 16.6 Before the Devil Know You're Dead, y eso, bueno, es el disco desde el 2007 que habían publicado New Religion, pues no habían sacado otro, y eso, pues sale 22 de mayo y os vamos a poner el tema llamado Six Time Dead. Ahí os dejamos con lo nuevo de Primal Fear. De Six Time Dead, una de las canciones de lo que es el nuevo álbum 16.6 Before the Devil Know You're Dead, nuevo álbum de los alemanes Primal Fear, que la semana que viene pondremos algún tema más. Última novedad del día, los siguientes son finlandeses, Stratovarius, banda también mítica donde la haya. Anteriormente tuvo problemas con el guitarrista, con el fundador Timo Tolki, con una serie de actuaciones un poco vergonzosas y de comunicados desmentidos, unas situaciones un poco engorrosas. Y bueno, Timo Tolki, el guitarrista, pues se ha ido y es su primer disco sin él. Nuevo disco, se llama Polaris, y vamos a ver qué tal suena esto. El tema se llama Deep Unknown, lo nuevo de Stratovarius. Ese Deep Unknown, uno de los temas del nuevo álbum, como decimos, de Stratovarius, Polaris, que la semana que viene pues os pondremos algo más. repasamos las novedades, nos vamos a tirar del pasado. Grupo británico Dragon Force, su primer disco llamado Valley of the Damned, 2003, velocidad a saco. Esto es Disciples of Babylon, Dragon Force. Yeah. Ahí estaban esos Dragon Force a toda velocidad. Nos vamos hasta Finlandia. Otra vez regresamos. Un grupo que hemos puesto, pues yo creo que un tema ya hace bastantes programas. Se llaman Machine Men. Y lo que sobre todo sorprende de este grupo es lo parecido que tiene la voz el cantante, pues con el Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden. Lo comprobéis vosotros mismos en este Back from the Days de Machine Men. Que acaba de sonar de Machine Men, he dicho que era Back from the Days y la he liado y no, se llama The Traitor, o sea que un pequeño error. Nos vamos ahora con la banda llamada Camelot, norteamericanos, que desde el 2007 que publicaron su disco Ghost Opera, pues yo creo que en breve pues sacarán un nuevo disco, pero la razón de poner un tema en concreto, Love You to Death, es que pues han grabado un disco, o sea un vídeo de este tema, y entonces como lo vamos a poner en pues eso, en el blog, pues aquí ponemos el tema aprovechando este nuevo lanzamiento del vídeo. Ahí dejamos Love You Dead. Esto es Camelot. was 15. Like a black rose blooming wild, and she already knew she was gonna die. She got weaker every day. As the autumn leaves flew by, until one day she told him, "This is when I die." Dejamos a Camelot para irnos con nuestros vecinos Moonspell y de su disco del 2001, Darkness and Hope. Vamos con este tema llamado Nocturna y os dejamos con Moonspell. We'll be right back. vamos a continuación con algo un poquito más pesado. Son Sonic Syndicate y esto se llama Aftermath. Suena bajo mis palabras, se llama Dagoba, son franceses, lo descubrí hace poco, pues eso, por internet, death metal y algo incluso de electrónica, de su disco What the Hell Is About del 2006, dejamos este The Things Within Dagoba. We'll be right back. Como siempre, acercándonos al fin del programa, vamos con algo de hard rock, en este caso Whitesnake, año 84. Esto es Spirit Out, Whitesnake. Que acaban de sonar, este Spirit Out, vamos con más hard rock, grupo llamado Elea Cans, un grupo que ha intentado sonar en Rock Problem más de una vez, pero por distintos motivos siempre se ha venido abajo. Ahora no, tenemos The High on You y disfrutamos con Elea Cans. Thank you. 'cause it isn't in. De hoy se está acabando, está llegando a su fin. Espero que hayáis disfrutado con la escucha, porque la verdad es que se disfruta mucho haciéndolo y preparándolo, y espero que ese disfrute se transfiera a través de las ondas y de las redes y os llegue a vosotros. Nos vamos a ir como siempre recordando pues el blog www.rock-rb.blogspot.com si lo queréis escuchar, y pues eso, en la red y email rockbrave@yahoo.es para mandar y pedir lo que queráis. Nos vamos con Metal Rock Nacional, igual que la semana pasada, Grupo Zaragozano Joven, que ha sacado un nuevo CD, un CD con cuatro temas, llamado Evernight. A ver si tenemos la suerte de poder entrevistarlos. Vamos a poner su tema, el tema llamado Senderos de Libertad, y lo de siempre, ser felices, escuchad rock y hasta la semana que viene.